Ayer, 26 de abril de 2023, se terminaron 9 años y unos meses de espera de saber la verdad sobre qué había pasado aquel 2 de febrero de 2014 con Marisol y Luz. Fue fuerte esperar y escuchar el veredicto, porque se juntan muchas sensaciones cuando el jurado es popular y además porque la defensa había hecho hincapié y mucho en que no había absolutamente ninguna prueba para ellos contundente, que puede ser un arma, un cuerpo, una herida y cosas por el estilo. Entonces dijo que todo eso beneficiaba al reo, y eso es lo que pidió al final de su alegato. Entonces uno no sabe quiénes y cómo piensan las personas que integran el jurado popular, y en ellos está la determinación de si hay o no condena. Entonces, bueno, habiendo participado en otras sentencias donde el jurado popular se expidió de una manera que no era la que pensábamos, es que ayer también tuvimos temor y todos. Por eso el estallido de los aplausos y los gritos fue tremendo en esas 50 personas que estábamos adentro, porque daban una idea de cuánta contenido estaba dentro de cada uno de nosotros y nosotras ahí adentro esperando que la sentencia fuera adecuada a todo lo que escuchamos de los testigos y testigas que fueron pasando en estas 9 jornadas de audiencia. Mucho llanto hubo porque la verdad que ha sido una presión muy grande llegar hasta esta instancia del juicio. Es lo más esperado cuando ha habido un delito, y cuando tarda tanto tiempo, entonces se concentra tanto en los 9 días, en lo que uno va escuchando y después en la espera del veredicto. Así que los abrazos con las compañeras, con los compañeros, con la familia fue muy intenso, pero bueno, es como que uno cuando pasa esa situación como de cierre, a uno le trae mucho aliento, alivio, y aliento también de pensar que la justicia en algunas oportunidades llega a lo que deseamos, ¿no? Y este es uno de los casos. Así que buen trabajo de la investigación, de la fiscalía, de la contención de la familia, todo eso lo vimos porque estuvimos presentes en estas audiencias que fueron públicas. Así que un agradecimiento a toda la sociedad que acompañó, que ayer éramos 70 y pico de personas afuera, en tribunales y adentro, pero sabíamos que había muchos corazones esperando y expectantes de cómo terminaba el día. Así que un agradecimiento y un abrazo, porque las luchas tienen sentido. Ayer se vio. El tribunal, integrado por jurados populares, por unanimidad resuelve, primero, declarar a Juan José Murúa, ya afiliado, autor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, femicidio y homicidio simple en concurso real. Artículos 80, inciso primero, y 11, 79 y 55 del Código Penal. Y en consecuencia, imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua. De la